Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy jueves 19 de enero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Se está popularizando una nueva técnica de phishing que está afectando a los usuarios de Gmail. El phishing es un tipo de ataque que sirve para robar contraseñas y nombres de usuario, haciéndose pasar por una página. Pero en realidad se trata de una página apócrifa que se dedica a recopilar esa información. Los ataques de phishing no son nuevos, pero en esta ocasión están enfocados a las cuentas de Google y Gmail. Y lo que hace es atacar una cuenta de correo de Gmail, lee los contactos de esa cuenta y al mismo tiempo también lee los mensajes enviados a esos contactos y determina cuáles son el título que le ponen a los correos y el asunto, de manera que al mandar un correo nuevo, pues la gente lo ve tan familiar que puede caer más fácilmente. Entonces, si a ustedes les llega un correo en Gmail pidiendo que descarguen archivos adjuntos, bueno, tengan cuidado porque muy probablemente se trate de un ataque de este tipo de phishing. Así es que si no están esperando un correo que contenga archivos adjuntos, pues presten mucha atención para no caer en este tipo de trampas. También como novedad de este ataque es que pues utiliza un modo de abrirse en el navegador en el cual no se puede comprobar si es una página segura o no. Ya ven que Google Chrome y otros navegadores incluyen esta función donde filtran páginas potencialmente inseguras. Y bueno, este ataque ha encontrado una forma de brincarlo, de manera que no van a saltar las alertas de Google Chrome. El Mate 9 llegará a México el día de mañana, viernes 20 de enero, en AT&T y Telcel. El Huawei Mate 9, que es el teléfono insignia de la marca china, va a estar del 20 al 25 de enero con un precio de lanzamiento de 16,000 pesos y se espera que después de esa fecha sea el precio más alto. Como principal característica tiene el uso del procesador Kirin 960, que es de la propia Huawei, que tiene 8 núcleos. El almacenamiento es de 64 GB y tiene 4 GB en RAM. Entre otras funciones está la tecnología Supercharge, que permite cargar el teléfono para un día entero con solo 30 minutos de conexión. Y además incluye la segunda generación de la cámara dual de Leica, que tiene dos sensores de imagen, uno a color de 12 megapíxeles y uno monocromático, es decir, blanco y negro, de 20 megapíxeles. Así es que es una opción si ustedes quieren comprar el teléfono de Huawei, pues aprovechen que en el lanzamiento va a estar más barato por esos 5 días. No se sabe si son unidades limitadas, pero bueno, es lo más seguro. Así es que si están detrás del Huawei Mate 9, es una oportunidad que pueden aprovechar. Google Fotos lanza un rediseño y ahora va a permitir editar la fecha de las fotografías directamente desde la aplicación, los metadatos que tienen las fotografías, es decir, información como cuándo se tomó, con qué cámara y algunos valores de la cámara vienen integrados en un archivo de fotografía que se llaman los metadatos EXIF. Ahora, lo que va a permitir hacer Google Fotos directamente desde la aplicación de Android es poder editar la fecha y la hora de los videos o de las fotos que tomemos con nuestro teléfono. Eso antes se podía hacer y todavía se puede desde la página web fotos.google.com, pero ahora ya está integrada esa función dentro de la propia aplicación de Android. Si ustedes no han utilizado Google Fotos, se los recomiendo por el tema de la sincronización y el respaldo de las fotografías ilimitado con muy buena calidad, donde guarda automáticamente todas sus fotografías y les permite tener un respaldo y además compartirlas fácilmente, editarlas, hacer videos y demás funciones de edición creativa de imágenes y videos. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete en dobledensidad.com, mándanos un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com o síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus buscando Doble Densidad. Sígueme a mí en Twitter en @LuisEric. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.